Si marcas a las personas con una estampilla, con el tiempo serás un sobre en blanco, triste y sin poesías. Thank you. lágrimas de amor. Nunca marques tu corazón. Nunca marques a las personas con una estampilla. Triste aquel día en que tú seas un sobre vacío, triste sin poesías.